Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. ¿Para qué comenzar mañana si podemos comenzar hoy? Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Acá estamos haciendo una versión más de ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres 79? ¿El Stone sería como el programa Stone? Sí, el programa Stone. Un programa Stone. Ahí con sí, de Rolling Stone. Muy bien, pero nosotros no vamos con los Rolling Stone, vamos con lo que es la quiniela nacional. El 79, el ladrón. Y quiero despedir a dos ladrones que se van hoy. Después, quiero mandar un saludo. No sabe de qué estamos hablando, ¿no, Malena? Muy bien. No hable. Quiero mandar un saludo a ella, a la mujer que hizo esta introducción que escuchamos, a Yamila, que nos pidió y que le mandemos un saludo, que nos va a escuchar todo el programa. No se va a quedar dormida. Usted tampoco quédese dormido porque tenemos mucho, mucho para escuchar. Muy buenas noches, señor Cristian Ateca. Buenas noches a todos los radios escuchas. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda el equipo acá? Muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien? Se escucha divino. ¿Usted me escucha? Sí, me escucho. Qué lindo. Bien, escuchá. Sí. Y si no nos escuchás, nos tocamos. ¿Qué va a ser? ¿Cómo le va, Marce? ¿Cómo está el ¿Cómo doctor? Anda, Dani? Hoy está mejor que el martes pasado. Hoy estoy mucho mejor, sí. El clima me ayudó. Claro, sí. Estamos en otoño, pero todavía hace un calorcito. Todavía el último calorcito. Todavía hay esa temperatura agradable por el día, ¿no? 24, 30. Yo igual salgo en Bermudas, veo cómo soy. ¿Cómo le va, Malena? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, oyentes? Muy bien. Compañeros de trabajo. Qué casualidad ser el 79 hoy, ¿no? No sé de qué habla usted. No importa, usted. Yo sí. Yo a veces no lo entiendo. Marcelo está muy contento porque se enamoró en el colectivo. ¿Vio qué loco eso? Viajábamos qué juntos. Qué linda chica. Un amor a primera vista. ¿Pero ella qué le dijo? Nada, me miró dos veces, creo. Y si me miraba la tercera yo iba, pero no pude. Pero capaz lo miraba porque está despeinado, Marce. Estoy re bien peinado. ¿No hablaba solo usted? No, solo nunca, no. Marce, le tendrías que haber dejado el teléfono, estuviste mal ahí, ¿eh? Estuviste mal. Y bueno, otra vez si la veo en el 25 voy a tomar este horario, voy a llegar temprano. Capaz que la vea de nuevo y capaz le digo... Prepara el teléfono. Claro, capaz que el amor lo hace llegar temprano. Ah, no, capaz, ¿no? Por primera vez. Claro. O anotate el teléfono en un papelito y ya se lo entregás, ya lo tenés preparado. O le decía al chofer, escúcheme, chofer, un día sube una chica acá y acá y le va explicando las características de este número. Hola, Carla, ¿cómo le va? ¿Algún muchacho le dio un teléfono así en el colectivo a usted? Sí, una vez cuando era adolescente, pero lo tiré. ¿Por qué? Porque era horrible, aparte yo no llamo ni en pedo si me dan el teléfono. ¿Por qué? Porque no es una regla que yo tengo. Yo le digo, pero si no le da el teléfono tampoco llama ni en pedo. Sí, no, obvio, no lo tengo. Muy bien, ¿cómo estamos hoy, eh? A no ser que el chico te guste. Si te gusta es otra cosa. No, claro, pero llamo, si no le da el teléfono no puede llamarlo tampoco, ¿viste? ¿Cómo anda, Carla? Y yo como siempre, mal. Estoy malhumorada, deprimida, engordé 3 kilos en una semana, así que estoy para atrás. Por eso no me peso. ¿Usted se pesa? Sí, todos los días. ¿Sabe que las balanzas mienten? No, como no el gobierno son. Sí. No, no mienten, no. Por favor, vos te pones un día, te pesás y un día, no sé, hiciste, no sé, pis una vez más de lo normal y pesabas medio kilo menos. 500 gramos pesa el pis. ¿Viste? Ya lo comprobé. ¿Viste? Sí, sí. Yo nunca supo que yo era médico para hacer dietas. ¿Cómo se llama? Como el Carmillot. ¿Promocionabas el Reduce Fat Fat? Bueno, después lo hablamos. 2 de abril. Pasó el lunes feriado, un fin de semana raro. Fue largo para el gobierno, fue un festejo de la puta madre. Toda la gente se fue afuera. La gente que yo conozco no fue nadie afuera. Es raro. Pero todos los fines de semana... largos se va afuera, no es un mérito de gobierno. De hecho, la gente estaba muy enojada con el gobierno. Pasaban por los peajes y digo, oye, los peajes estaban en protesta, tenían carteles de cuántas familias estaban por quedar en la calle, muchos estaban de paro. O sea, no había malestar. No es que no había malestar. Lo que pasa es que, viste, como todo, ellos lo quieren dejar como que es un triunfo de ellos. El fin de semana, que la gente está bien. Muy cara la nafta. Muy cara, 28 pesos. Yo, en la provincia, 28 pesos. 28 pesos. Yo lo que digo muchas veces, veo que siempre soy como un pincha globo. Nada mejor que un pincha globo para este gobierno, ¿no? pero vos podés irte, porque digo, yo también lo pensé, me voy, bueno, voy a gastar cierta cantidad de plata para pasar 5 días. Y tarjeteando, consiguiendo plata, algo que uno tiene... por cualquier cosa, viste, siempre los viejos guardan por... También era fin de mes, principio de mes. Claro, pero te vas. ¿Y cuando volvés? Abril es largo. Abril tiene 31 días. Y si vos te gastaste 7 luquitas que no tenías, 8 luquitas que no tenías previsto, lo tenés que pagar después y tenés que llegar a fin de mes. Hay que llegar a fin de mes. Claro, entonces más vale... yo soy de la idea de más vale apoyar el culo en una silla que no andar apoyando en cualquier lado, ¿no? Bueno, también ayudó mucho a las economías regionales, digo, porque si las economías regionales están tan mal, digo, estos fines de semana largo ayudan también a que haya un poco de, no sé, de producción, de mercado interno, de consumo interno. Yo estuve por Mar del Plata. Las economías regionales. Dijo usted. Sí. Sí, tendrían que aprender a votar en las regiones. Bueno. Y acá en la capital ni hablar, pero bueno. Digo, porque antes, todos los fines de semana podíamos ir a algún lado, ¿no? Y bueno. Pero bueno, está complicado. Bueno. Volvemos al programa, ¿tiene ganas? Dale, 2 de abril. 2 de abril, Día de Malvinas. Tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. El resultado fue trágico, dejó 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por las secuelas y los traumas de la posguerra. El desalentador escenario político, social y económico que Argentina protagonizaba en ese entonces funcionó como principal motivación para que la dictadura cívico-militar decidiera, de forma apresurada, sin mayores estrategias militares, realizar, en nombre de un acto patriótico y heroico, ese acto. Sin embargo, el fracaso y la derrota de las tropas argentinas deterioró aún más ese gobierno. En noviembre del 2000, a través de la ley 25.370, el 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Exactamente. Hubo un periodo en el menemismo, creo que fue, que lo pasaron al 10 de junio, que fue el día de la rendición, y volvió rápidamente al 2 de abril. Pero bueno, siempre recordándolos a nuestros héroes, a esos chicos de 18 o 20 años que mandaron a Malvinas a morir, ¿no? Y la cosa siniestra de mandar pibes del litoral de 40 o 50 grados de calor a un lugar tan frío, gente que no sabía ni qué era el mar. Víctimas inocentes, ¿no? Exactamente. Ni olvido ni perdón. A los que no les llegaba nada de lo que le mandaban las madres. Exactamente. Se lo quedaban todo. Y nosotros, porque también se hacían recitales a beneficio, se le ponía la entrada de un chocolate, un paquete de cigarrillo. Había programas de 24 horas en televisión para juntar cadenitas de oro, plata, que se iban a fundir para vender, para armamento y todo eso. Terminada la guerra, desapareció en los bolsillos de algunos. Terrible la historia. Y mala información argentina. También había. Por supuesto, íbamos ganando, decían todo el tiempo, y en realidad íbamos perdiendo y mataban gente. La reina, la primera ministra inglesa decidió hundir a un barco como el General Belgrano, que está lejos de la zona de exclusión, porque para la guerra hubo una zona de exclusión, la guerra era solo alrededor de la Malvina, no era que todo el continente estaba en guerra o... y si el barco estaba fuera de la zona de exclusión no tenía que atacar, no se atacaban, se atacaban barcos que venían o aviones que venían por afuera, ¿sí? Murieron muchos chicos. Muy convulsionado el país en estos días, con denuncias, con lo que pasa en Independiente, que ya lo hablamos la semana pasada, ahora se sumó River al Boys, Temperley, digo, complicado, complicado el tema, y mucha gente involucrada, muchos que están usando el momento para hacer más lío, para hundir gente, en eso caen amigos, enemigos, sacamos este rédito político de esto, complicado, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tenemos de información? ¿Quién empieza con la rueda de información? Carla. ¿Yo empiezo? Y dale. Bueno. Primero las damas, dicen. Sorprende el caso del río argentino que apareció de la noche a la mañana en San Luis. Un nuevo curso de agua está causando estragos en las tierras de cultivo y las rutas, e incluso amenaza a una ciudad. La aparición repentina de una red de nuevos ríos en la provincia ha desconcertado a los científicos preocupados por la ecología y los descorazonados agricultores. También ha planteado preguntas urgentes sobre el costo ambiental de la dependencia de Argentina de la soja, su principal cultivo de exportación. El investigador del CONICET explicó que el crecimiento de este fenómeno se dio por tres factores. Se ha pasado por años lluviosos, el clima ha estado cambiando y por último la naturaleza de los suelos son bastante inestables. Claro, cambian los suelos, plantan cosas, tiran químicos, van a destruir el planeta. Corta. Pero increíble, ¿eh? ¿A dónde vamos a ir? Hablando de destruir el planeta, digo, todos luchamos por un planeta mejor. Uno prepara a sus hijos para cuidar el planeta. A mí mis padres, a mi padre que Dios lo tenga donde lo llevó, y a mi madre que está en su casa, me prepararon para poder soportar toda mi vida a Mirtha Legrand en la televisión. Como yo así estoy preparando a mis hijos para ver a Andy Kuznetsov todo el tiempo en televisión. Es un poco más divertido, Andy. Sí, pero vio que ahora usa el programa para pedir perdón. La semana pasada le pidió perdón a Ana Má Ferreira. Esta semana a Florencia de la B. Que le decía, está complicada, Cacho. Mirtha, ¿eh? Está complicada ahora por el último enferma? Programa que hizo. ¿Está enferma? No, porque la van a denunciar. ¿Quién? Hoy estaba escuchando a Gustavo Vera en un reportaje que le estaban haciendo. El de la Alameda. Él va a hacer una causa judicial a Natacha Hyde y al programa de Mirtha Legrand y va a pedir que en el mismo canal, en la misma hora y en la misma mesa se pueda hacer descargo. Un descargo. Porque, las injurias que se cometieron a todo el mundo, al hijo de Valdés, a la gente que han involucrado. Digo, yo lo vi el programa para ver que no esté yo involucrado, porque lo único que me faltaba, digo, porque qué es una locura esto, involucró a todo el mundo. Digo, hay gente, nadie. Hay gente extraña que está involucrada porque, digo, hay gente de la farándula y gente de algunos momentos, digo, que uno puede pensar, pero después involucró a un periodista de la Nación, al ministro de finanzas. Bueno, es yo raro. Lo escuché hoy a Gustavo Vera y decía algo interesante. Decía que habían sido como denunciados muchos famosos y periodistas de distintos medios, sí. Con lo cual todos esos medios iban a hablar de lo que había pasado el sábado y no iban a hablar de lo que estaba pasando en estos días en este país, lo que pasó ayer o de lo que pasaba hoy, de los aumentos y de todo lo que se venía en estos días. Como una cortina de humo, ¿no? Sí. Como algo que Durán Barba... Sí, pero para cortina de humo te digo que es espeso, ¿eh? Es espeso el tema. Porque me parece que hay cortinas de humo mucho más fáciles de instalar. Como que Vicky Cipolitaki maneja un avión de aerolíneas. Digo, esto es pesado, involucra a menores, niños y algo totalmente perverso. Pero no se hizo en la justicia la denuncia, se hizo en un programa de televisión. Sí, pero también hay imputados, es complicado. Veamos qué sigue. Tengo dos adelantos. Dígamela. Explosivo, Fantino salió a responderle a Natacha Hyde. ¿Ya? El conductor de Animales Sueltos contra la vedette luego de su participación en el programa de Mirtha Legrand. Salió a responderle a Hyde por, in, por involucrarlo en el caso de la red de pedofilia que salió a la luz a raíz de la denuncia de Independiente. Dice, no sé cómo contestarlo. Yo no tengo nada que ver. Absolutamente nada que ver. Es una burda operación. Voy a averiguar quién está detrás de esto, dijo Fantino en su programa de radio tras las acusaciones de Hyde. Lanzó el sábado en la mesa de Mirta Legrand, dice, no tengo nada que aclarar. Es todo parte de un juego sucio de una Argentina que muchas veces tiene estas cosas y hay que bancársela. ¿Quién dijo eso? Fantino. Ah, bueno. Igual Fantino para mí, no sé, no es trigo limpio. ¿Qué más tenemos, Cristian? Vicky Cipolletakis. ¿Vino Marcelo? Ah, sí. Acá está de Dani. Ah, está callado. Casi invisible, ¿no? Claro. Vicky Cipolletakis. Vicky Cipolletakis, sí. Se disfrazó de conejo y repartió huevos a la gente. ¿A dónde se disfrazó de conejo? ¿Villa chacho. Corina? ¿En la Villa 21? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde? Felices Pascuas para todos, escribió en su cuenta de Twitter. Además publicó fotos de un recorrido solidario por New York vestida de conejito y repartió huevos de Pascua a la gente en situación de calle. La amo, Vicky. Sí, pero se fue a hacer la beneficencia en Estados Unidos. Nueva York, vení acá, en Vicky. Nueva York, vení con vení los pies, soldati. Vení a Avellaneda, que los pies tienen ganas de comer. Que vaya huevo. ¿Cómo se llama? La 1114. Claro, ahí. A la tranquila. Nunca vi tan pocos huevos, che. Claro. Vení para acá. Bien, ¿habrá repartido huevo con sorpresa? No. ¿Como lo de la reconocida marca? Sí, esos que vienen con más leche que los otros. Que te yo nutren. Un día me empaché de comer huevito en una Pascua cuando era chico. Me tuve que ir al hospital. A la clínica del Buen Aire. Saludos. ¿No le tiraron el cuerito? Tenemos que hacer una tirada de cuerito colectiva en cualquier momento. Vamos a quedar todo empachado acá. Sí, dígame. Él estaba ahí. El comovedor. Es así se llama el conmovedor dibujo sobre una madre y su hijo caído en Malvinas. Durante 35 años, Emilio fue apenas un soldado, solo conocido por Dios. Su madre había partido este fin de semana desde el Chaco hasta las Islas Malvinas. Esta vez tendría la oportunidad de sentarse frente a la tumba de su hijo. Luego de la identificación de 90 combatientes por su ADN, Emilia, su madre, pudo finalmente despedirse de su hijo. Se sentó frente a la tumba y se la vio conmovida. La imagen llamó la atención de José Garay, un dibujante de Entre Ríos, quien retrató el momento en un dibujo que se viralizó. Se llama Él estaba ahí. Con este breve texto acompañó Garay el dibujo de lápiz sobre papel. Qué interesante, qué lindo la gente que dibuja. Este fin de semana vi una serie que se llama Alias Grace. Muy interesante, que es de la antigüedad, 1800 y algo. Ah, me encanta. Y en los juicios iba dibujando y hacían el diario dibujado. Unos dibujantes muy reales, las caras de los del juicio. Y así iban mostrando todo. Sí, Cristian, tiene información. Sí, le disparó a su amigo en la cabeza mientras hacían un Facebook Live. Ocurrió como era de esperarse en Estados Unidos. Más precisamente en Texas, donde Cassandra Dampier le disparó accidentalmente a su amigo Devin Holmes mientras jugaba con un arma. Tres amigos estaban en un auto el sábado por la noche jugando con un arma. Cadillac Coleman estaba en la parte trasera y filmaba todo. Mientras que Devin Holmes y Cassandra Dampier tenían la pistola en el frente. Pero en un momento, Dampier tomó el arma y comenzó a apuntarle a sus amigos a modo de juego. Después de cargarla, le gatilla en la cabeza a Holmes, quien recibió un disparo en la sien y comenzó a perder una gran cantidad de sangre. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sociedad tan enferma tiene Estados Unidos, Porque hacer un juego de eso... Se dice que las armas las carga el diablo. Y la descarga de un boludo. Y sí. ¿Qué tiene, Marcia, usted? Yo tengo una, Dani, para... Me da vergüenza contarla, ¿la cuento? Cuéntela. Indignante. ¿Qué pasó? Le incautaron el pan a un vendedor ambulante y se lo comieron. ¿En dónde fue eso? En Córdoba. Qué bárbaro. El pobre trabajador estaba con el pan casero como el que vendo yo. y vinieron lo de la municipalidad. Le pidieron el certificado de bromatología. Y no lo tenía. Y bueno, le optaron por sacarle parte de la mercadería, pero esta mercadería fue comida por los canas. Sí, tenían hambre, pobre. No tenían para hambre, comprar. Le fueron a sacar a un pobre vendedor de pan. Y bueno, panadero. ¿Cómo era? Panadero. Bien, señores, decíamos que estaba en el programa 79 El Ladrón. El ladrón se puede decir el atracador, el bandido, caco, carterista, chorizo, cleptómano, cuatrero, descuidadero, maletero, maleante, magnante, ratero, saqueador, timador, carero, estafador, usurero. Carero. Carero. Sí, te venden las cosas más caras de. Bajamero, bajámano. Caco, bandido, bandolero, cabalista, cuatrero, ya lo habíamos dicho. Offshorero. Offshorero no existe, pero ya lo podemos poner, Chorizo, kinky, randa, ratero, birlesco, rufián y caco, ¿no? Esos son todos los nombres que podría llevar. Macri se podría llamar así. No sé, podría ser, Algo dijo de eso Lilita, ya lo vamos a tener. Todo esto dice el ladrón. Digo, yo sé que robar está pésimo, aunque ellos digan que es normal tener la plata afuera y todo eso. Pero digo, si ustedes pudieran robar algo que fuera legal, porque digo, uno puede robar algo que es legal, como dijo antes Marce, un beso a una señorita. No, qué linda que estaba esa señorita. No por la fuerza, sino que... A partir de algo. No, yo pase amor, no le dije nada. La observé, me miró y no avancé. ¿Estás indubilado? Sí, estaba como loco. Hoy el día me lo alegró ella. Bien. Eso es más valorable porque ahí ya no te necesitas plata. Es más difícil eso. ¿Qué porque cosas eso depende de tu habilidad, tu virtud, tu deseo. No puedes comprar el amor de alguien, no puedes no comprar compra, el peso. No. ¿Qué robaría usted, Male, que fuera...? Estoy un poco materialista. Sí, pero es ilegal robar cosas materiales. Tiene que ser algo... Algo así, claro... Una casa enfrente de un lago. No, eso es con ilegal. Una pileta. Seguro que es ilegal eso. No, porque eso sería como expropiar, bueno, usurpar. Pero si eso no fuera a robar, me gustaría estar en una casa enfrente del lago con una buena pileta. En la boca eso se hace, sacan la pelota pincho y toman el la vereda para salto. Toman el conventillo. En la boca y en muchos otros lugares, ¿eh? Digo que lo estamos pensando. Claro. Usted, Cristian. Y la verdad que no se me ocurre, pero no sé, $1,000,000. Seguimos con los materiales, no pueden despegarse. Usted, al final, el único que piensa cariñosamente es Marcelo. Yo estaba pensando y me quedé con el tema del huevo de Pascua. Me robaría un huevo de Pascua grande que mi novio no me quiso regalar. Así que... Canuto. No quiso, no hubo caso. Lo traté de convencer toda la semana y... Así que me robaría eso. Hoy pasé por un kiosco y vi uno grande y dije, ay, cómo me gustaría. Ahora bajaron, claro. Ahora están más baratos. Va a haber dos huevos. Por uno en huevos en los supermercados. Yo lo que le robaría es esa forma cipaya de votar de mucha gente. Así no pueden votar ciertas carroñas que hambrean al pueblo. Yo sería como una especie de Robin Hood. ¿Vos? Sí. Le robaría a todos los que están forrados de guita. Para darle a hay que un, tiene. Hay un Robin Hood o un Batman que hace eso en La Plata. ¿No leímos en la nota alguna vez? Puede ser. No. Creí que el Batman que cagó a pedos a la reta estaba hablando. Señor Nicomogia en los controles, vamos con ladrones como debería haber. Ladrón de mi cerebro, el Indio Solari con los redonditos de ricota. Snipers Auspicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 15 23 08 79 45 o escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala toda la noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala toda la noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, y cómo, qué lindos redondos, ¿no? Cómo hermoso. Tenemos información de ellos. Sí, hablando del indio, publicó una carta 8 meses de la muerte de Santiago Maldonado. La carta decía: Santiago, donde te encuentres, con tantos otros, no te conocía, no sabía de vos. Estaba donde tu generosa y tu joven valentía te llevaron, con los desposeídos, con los despojados, compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa, tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro. Mi respeto, siempre indio. La carta fue enviada a la revista La Garganta Poderosa. Ya en el mes de agosto del año pasado, cuando Maldonado había desaparecido, el indio había pedido por su aparición mediante un fotomontaje con el rostro de él, con un texto escrito a mano que decía: ¿Dónde está Santiago? Ampliando más información sobre el indio, Sergio Maldonado agradeció el mensaje del indio Solari, un gesto hermoso y espontáneo. El hermano de Santiago destacó la multitudinaria movilización que se realizó ayer en Mar del Plata, a 8 meses de la desaparición seguida de muerte del joven tatuador. Agradeció el mensaje del indio Solari en apoyo a su familia, volvió a pedir la renuncia de Patricia Bullrich y condenó la actitud del gobierno por promover a gendarmes que participaron del operativo en el que murió Santiago. Dice: les dan un premio en vez de castigarlos. Repudió: ayer vino mucha gente a pesar de que era domingo de Pascuas y ese era un motivo para que se quedaran en su casa, pero así toda la gente se movilizó. Destacó Sergio en diálogo con Radio 10 y señaló en casa, pero así toda la gente, perdí, se señaló que lo toman como un indicio que van por el buen camino. Que la gente no olvida, sí. No se la toma toda la ligera, ¿no? Claro. No todos son globos. Sí, exactamente, es así. Bueno, estuvieron en cerca del casino tocando. También estuvo La Renga. ¿Sí? Sí, en Mar del Plata estuvieron. Ahora La Renga va a tocar en San Luis, ¿eh? Ah, gracias, Rodríguez. Ah. Sky tocó en un inédito de Los Redondos y se lo dedicó a su amigo el Indio Solari. Entre tantas diferencias que se separaron a la que fuera la banda más popular del rock nacional, Sky Benningson tuvo un gesto que hace ilusionar a muchos. Durante un show en San Rafael, el ex Redondo dedicó un tema al Indio, un inédito que hace décadas no se tocaba. Bien, creo que en este momento autóctono e importante, vamos a hacer un viejo tema que hablamos hecho con mi querido amigo el Indio, habíamos hecho con mi querido amigo el Indio Solari, un tema que nunca grabamos, es un tema que quedó por ahí, o sea... Sí, quedó en los inéditos, claro. Creo, tocaron en Palladio, en algunos lugares lo tocaron. ¿Qué tema? Pero sigue, ¿sabe? Sigue teniendo vigencia. Es un poco un homenaje a la amistad y a los sueños. Se llama Pura Suerte. Pura Suerte. Las palabras de Sky no necesitan más análisis y generan un buen ánimo en todo el ambiente ricotero que muchas veces sufrió los embates de sus líderes. Exactamente. Señor Marcelo Nicolás Agüero. Nicolás no, Ángel. Ángel. Yo tengo una, Dani. Sí. ¿Sabes cuánto subieron la luz en estos 3 años de gestación del gobierno macrista? No lo diga. 26 veces. ¿26 veces subieron? 26 veces subieron la luz. Y la pesada herencia. ¿Y sabes cómo te cuesta? Sí. Y hoy no. Para la nafta, ¿cuánto estaba cuando se fue Cristina? ¿10 pesos? Sí. Que ahora está 27. Sí. 28. 28. Según el lugar, claro. 28. ¿Cuándo estaba el boleto? No tomé colectivo. 1.25. 1.50. No, 1.25 está el boleto. No sé, yo. Era como el Jorgito de 0.50 centavos en la época. ¿Pero lo que vale un alfajor? Es más barato comprar una caja de bombones. No sé, yo no como alfajores porque. 12 pesos está el alfajor. No sé, pero caro. No, hasta 25 te lo cobran, sí, según el compre. Yo vi un Capitán del Espacio, 25 pesos. Sí. 70 pesos. Pensar que le compraba 50 centavos al Jorgelín. Claro. Qué lindo. No se pensaba el dólar, estaba 17. No, menos estaba, ¿no? La cerveza un peso. Había impuesto las ganancias. Claro, pero bueno. Ay, Dios, la pesada herencia, ¿Qué tenemos, Carlita? Una chica llamada Laura Plasencia transformó el dolor por exhumar los huesos de su padre en una película que llegó al Bafisi. Dirigió un documental sobre el debate de 6 hermanos, ¿qué hacemos con papá? El detonante fue un llamado que recibió la chica donde se enteró de que iban a exhumar el cuerpo de su papá, porque se había terminado el contrato. Fue entonces cuando ella y sus hermanos tuvieron que decidir, por lo que Laura le hizo frente mediante videos, WhatsApp, audios y otros recursos en un documental dirigido por ella. Qué tema difícil, ¿no? Sí, muy complicado. Sí, así es. Silvia Zuller, después del paro cardíaco, reapareció, ¿no? ¿La vieron? ¿Pero se infartó o no se infartó? Sí, se infartó, mató al hermano, dejó ciego al hermano, mató a la madre, mató al padre, volvió a la televisión, dijo que era mentira que se acostó con todo el plantel de fútbol, pero que sí era con un montón de jugadores. No sé, estuvo... No sé en qué programa estuvo, pero no paró de hablar. Hizo lío como siempre, ¿no? Como siempre. Yo tengo noticias de... Dígame. ¿Saben quién se casó? No. Dalma. Dalmita. ¿Saben quién? Dalmita Maradona. Pobre. ¿Cuál es Dalma? Pobre. ¿La más flaquita o la más gordita? La más chiquita. Grande. No empiece con esos comentarios. La más, no, pero para la más blanquita. Blanquita. La más gordita. No, la que nació primero. La que era actriz. La más grande. La que es actriz. Claro, la alma es la más grande. Y es más flaquita. Es más altita. No, es más gordita que la otra. Ah, bueno. La otra era la del Kun. Yanina, la que estuvo con el Kun Agüero. Que era la hermana de la princesita. No. Me hago un lío. Era la preferida de. ¿De Diego? De Dieguito Maradona. De ¿sí? Diego Maradona. No fue Diego. ¿Qué le habrá pasado a Diego que no fue al cumpleaños de Dalma? Al cumpleaños del casamiento. Porque es como un cumpleaños. No lo dejaron ir los jefes. El jeque. Claro. A mí me pasó también cuando... No, dejaron soy de Arabia. No, cuando se casó mi hermana... No puede ser que le digan que no a Diego. Y bueno... Alguien que tiene Diego que acepte el no. ¿Te das cuenta? No quería ir. Porque si él quiere, va. ¿Te das cuenta que un jeque es más grande que Dios, no? Si él quiere, va. Bien. Bueno, se casó en Pilar. Parece que fue un festejo íntimo. No fue un festejo demasiado grande. ¿Cuándo fueron? Fue el sábado 31. No, ¿cuántas personas fueron? Ah, fueron alrededor de 400 invitados. Está bien que lo hizo el sábado 31, porque después tuvo 3 días para descansar y tengo que quedarme hecho mierda en los casamientos. Tengo algo del menú. Sí. Ya que tenemos tanto hambre. Hubo como una entradita de sándwich de molleja. Seguimos con la molleja en esta radio. El resto fue como más variadito. Por ejemplo, burrata. ¿Qué es la burrata? La parte del burro o rata. Mezcla de burro y rata. No, es una comida italiana. Una rata con... rata rellena con burro. Están pobres los malos. Bueno, asado. Espérame, ¿cómo la burrata? ¿No la conoces la burrata? Burrata, dice acá. ¿Cómo? Voy a ir a un casamiento que hay para comer burrata. ¡Qué asco, señor! Asado, por eso pollo, no puede ir. Al curry. Pollo, pero al curry le da como al otro... ¿Al curly? Le da un tono más elegante. Yo te explico, vos haces asado, pero le mandás pollo porque el asado está como 120 pesos el kilo y el asado, el pollo estaba de oferta en Carrefour a 29. Entonces mezclas un poco, sería claro. El pollo al curry. Una alita con. Cuando vas a asado y querés abaratar costo, le metes un poco de pollo, porque el pollo al estar barato abarata el precio del asado, ¿no? Y te llena. Claro. Sí. Sushi. Y picada con queso y fiambre. No pega ni con moco. No, eso. No pega nada. ¿Saben con qué cerró está la bueno, noche? Está bueno, está bueno. ¿Saben con qué cerró la noche? Con un tema de la princesita. No. Con unas hamburguesas y unas papas fritas de una casa de comida rápida que es muy conocida a nivel mundial. ¿Se habla que yo estoy McDonald's? Imaginando? No sé, no dice. O pero... Burger King. Burger King. Para mí es la M. Sí, ¿sí? Para mí también. Ahora, vos vas al casamiento de la Diega, ¿no? Porque vamos a decirle a la Diega. ¿Te clavaste un sándwich de molleja cuando entraste? Mini panchitos había también. ¿Mini pancho? Mini panchito. La verdad es que la comida era una porquería. No podían esmerarse un poco. Ahora sí, ¿eh? Ve que don Diego, el viejo Diego, sí. Don Diego, era el que hacía el asado antiguamente. Ahora que no está más don Diego, ¿quién hace el asado? Ahora, el vestido no tenía cristales, Diego, ¿no? No. Y flores. La comida era... Pero el vestido tenía cristales y flores. La rozabas a la mina y te cortabas. Claro, porque imagínate bailando. Con los cristales donde chocaste te hacía un tajo. Otra que el culo de la botella. Bien. ¿Qué tiene, Carlita? ¿Quiere un vestido de flores y cristales? No, me parece re grasa todo eso. Los vestidos de casamiento, de comunión, de 15, por favor, no. Yo le decía a mi mujer ayer, digo, estaba viendo a la periodista del noticiero de la mañana y se había puesto como una camisa con unos volados, parecía un payaso. Le digo, ¿no es mejor ponerte una remerita, un cuello redondo y un jean? Quedás mejor vestida, me parece. Dos cositas más. Sí. Por ejemplo, a cada invitado se le daba un kit anti-resaca. Y después, en el baño había pegada, por ejemplo, en el baño de hombres había pegado fotos de las solteras del casamiento. Y en el baño de mujeres había pegado fotos de los solteros del casamiento. Sería como... No voy a decir lo que pienso. ¿Qué? ¿Un entregar? Claro, sí, se vendían. De eso lo escuché yo. No lo podía creer. ¿Y el precio? Me parece que fue una fiesta swinger. ¿Sí? Sí. Lo que no, no habrá me invitaron, ahí, ¿no? Che. No, no te invitaron, Marce. Invitaron qué a la mal, chica del colectivo. Mal. A la chica del colectivo, sí. La chica del colectivo. Me alegró el día. Te alegró el día, sí. Según por lo que me dijeron, la fiesta se la organizó la madre Claudia y una amiga, la mejor amiga de Dalma. Pensar que no tenía amigas, pero no por mala persona, sino porque es difícil tener amigas en esa altura, ¿no? Pues sí. Está sí. Bien que la chica se case, que haga su casamiento, que disfrute. Tuvo una historia complicada también. Sí. No tuvo una historia... No, no debe ser fácil ser hija de Maradona. Ser hija de Maradona y pasar por todo lo que pasó esa familia, pues pasó también. Sí. Carla. Bueno, acá está la explicación de por qué mis hijos, mis perros, para mí son mis hijos. La conexión de las mujeres con sus mascotas es casi tan fuerte como la de una madre y un hijo. Múltiples estudios demostraron el fuerte vínculo que establecen ellas con los perros y gatos, equiparable hasta con el amor hacia sus hijos. Además son ellas las que más se hacen cargo, eso es verdad, de los animales del hogar. Así lo afirmaron científicos del Hospital General de Massachusetts, quienes realizaron una investigación analizando las diferencias en las estructuras cerebrales que se activan cuando las mujeres ven imágenes de sus hijos y de sus propios perros. En otro estudio se concluyó que todos son capaces de entender a la mascota, pero que las mujeres lograron con mejor margen de error asociar el contenido de los ladridos y sonidos emitidos por los canes. O sea, ¿que las mujeres pueden entender al perro? Sí, yo los entiendo. Yo sé todo cuando quieren lo que quieren. Yo te voy a contar una cosa. En mi casa el perro lo cuido yo. No, en mi casa lo cuido yo, los tres. El perro, le digo a alguien, estoy haciendo algo. Sacame al perro. El perro lo mira y dice, yo con vos no salgo, le dice el perro. Habla, te juro que habla el perro. A la mía le falta hablar también. Claro. Tengo tres y hay una que le falta hablar. Después conozco gente que pierde perros. Sí, estoy un poco ¿ahora hablan los perros? Sí, a su modo hablan. Claro. Ah, mira. Sí, el mío entiende. Yo tengo, a donde vivo, está Yandela, se llama. Es una labradora. Y cuando se va afuera y quiere entrar, empieza a ladrar. O le abre la puerta y se queda tranquila. Habla. ¿Y si las mujeres no tienen conexión con los animales? Los dejan en casas ajenas y se los olvidan. Y capaz que es un extraterrestre o algo así. Pues yo le digo a mi perro, el sábado lo bañé el perro. Y le digo, vení que te voy a bañar. Y estaba haciendo lo mismo de siempre, juntando agua para regar las plantas. Se fue a la mierda el perro. Sí, la mía hace lo mismo. ¿Entiende? A mí me pasa lo mismo. Mi perro se esconde abajo de la cama. Pero si la mía también. Le digo, vamos a bañarte y se esconde abajo de la cama. Si yo estoy regando y jugando con la manguera, viene y se moja. Pero cuando le digo, vení a bañarte... Se esconde. La mía reconoce todo, el champucito de ella, el toallón, todo, ya se esconde. Tiene salida de baño, todo, la de Carlos. El mío tiene secador de pelo. Sí, mi perro yo... Sí, con bueno, secador de pelo también. Vos sabés que a los caniches hay que secarle el pelo, si no tiene olor a podrido. No, eso no sabía. Y se enrieda el pelo. Sí, eso sí. Igual hay que pasarle cardina. Claro. Cuando yo voy a visitar a mi perro, que no lo tengo yo... Lo perdió. Lo perdí. Pero cuando voy a visitarlo, el perro igual, de todas maneras, aún así, te quiere subir a mi auto. Sí, quiere volver a su casa. Vos lo tiraste al perro. El perro quiere quedarse ahí. Pero bueno. No, está bien dónde está el perro. Sí, no, me imagino. Señores, un temita para Carla trajimos. Que sigue hablando de ladrones, policías, un poliladrón. Un temita de Joaquín Sabina. Aguante, Que se llama El Ciudadano Cero. ¿Tiene ganas de escucharlo, sí, Cristian? Sí. Ahí está. Porque ella me lo pidió así. Amigo, lo que andan diciendo todos los diarios, está usted perdiendo su tiempo conmigo, señor comisario. Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido, perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido. Yo no les pregunto nunca a mis clientes datos personales. Me pagan y punto. Pasa tanta gente por estos hostales. Nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario. Nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario. Ciudadano cero, maderos. ha llegado el momento. Abrió la ventana, rumiando que hacía falta un escarmiento. Cargó la escopeta, se puso chaqueta pensando en las fotos. Hizo una ensalada de sangre aliñada con cristales rotos. Dejó un gato cojo y un Volkswagen tuerto de un tiro en un farol. Tuvo mal ojo. 17 muertos en 30 disparos. Cuando lo metían en una lechera, por fin detenido. Ahora decía: sabrá España entera mis dos apellidos. Ciudadano cero. Estamos escuchando a Sabina. Otro que escucha a Sabina que está en España es Shakira. ¿Qué le pasó a Shakira? Sí, no sé, parece que le agarró un poco de estrés. Parece que tiene cuentas offshore también en Panamá, saltó también eso, ¿no? Y que parece que Piqué la quiere dejar. Así que está complicada, ¿no? Sí, los rumores de la posible crisis de pareja entre Shakira y Gerard Piqué. ¿Ya? ¿Ya sí. Tan rápido? Bueno, más o menos. No solo... ¿Sí? Los hijos tienen... No solo le causan dolores de cabeza a la cantante colombiana, sino que también estarían afectando su salud capilar. ¡Epa! El portal español Mujer Hoy señaló que Shakira está perdiendo tanto pelo por el estrés que se vio obligada a empezar un tratamiento para combatir la alopecia. La alopecia. En Corrientes dicen que para eso es bueno... Como la, como la policía, pero el loro. Claro. La alorecia, ¿cómo es? Alopecia. Alopecia. Alopecia, alopecia. En Corriente dice que es bueno para eso la caca de gallina. Fresca, ¿viste? Vos tenés que pasar. Sí. Claro, ahí se separa tibia. Seguro. Claro, tibia. No, se pero... cura de una cosa y se separa. Bueno, chicas, ustedes no quieren ningún remedio casero. Policías y más policías. Llamamos sí. A la policía. Digo, sí, alopecia. Es para reírse, porque me hace reír las medias. Insólito, un maniquí hace de custodio en un puesto de vigilancia de la bonaerense. ¿Cómo? Sí, un grupo de jóvenes que salía a bailar en la localidad bonaerense de Bransen se encontró con una curiosa puesta en escena. En lugar de un policía, había un muñeco sentado con chaleco retractario y gorra, simulando ser un efectivo. Ah, bueno. No, ese no te para nunca. No. Bien. Tenemos a Lilita... Carrió, que descarrió enojada con el gobierno de que ella es parte, ¿no? Porque como le tocaron a ella que vende pasajes, se había puesto un plusmark, Lilita. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué puede hablar el presidente de decencia si él nunca fue decente, ¿no? Sí, dice... Carrió se enojó porque el presidente criticó a los diputados que canjean los pasajes de avión por dinero. Un ranking que ella encabeza. Él viaja en helicóptero desde nació, chiquito, dice. Desde que nació viaja en helicóptero. Y ahora tiene su avión privado, que se hizo uno nuevo. Qué bárbaro. Carlita, si ve a Batman, ¿hay que tener miedo? Sí. ¿Por qué? Porque hay murciélagos con rabia en 5 distritos bonaerenses. El ministro de Salud bonaerense identificó 5 casos... de murciélagos con rabia en los distritos de Luján, La Plata, Vicente López, Ameguino y Pergamino. Que yo estuve en Luján y La Plata hace poco. ¿Y? Y capaz que tengo rabia. cualquier cosa le damos la vacuna. Bueno, hay medidas de prevención, ¿eh?, que consistieron en recorrer la zona afectada, ir casa por casa para vacunar y revacunar a perros y gatos que si entran en contacto pueden contraer la enfermedad. Para tal fin, la cartera sanitaria entregó un refuerzo de vacunas antirrábicas y asesoramiento. Yo tengo dos amigos de Luján, Mario y Cachán. Tengan cuidado, muchachos. Si vemos que sale espuma, no es que tomaron cerveza, sino que están rabiosos, ¿eh? Hay que alejarse de ellos. Sí. Señores, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que es tirano el tiempo en la radio, ¿no? Es tirano, pasó rápido, Dani. Aparte, la pasamos tan bien nosotros. Qué bien que la pasamos. Gracias a toda Radiográfica por hacernos sentir tan bien, tan cómodos. A Nico Mogia, a Carlos. Espero que sea para la audiencia igual que nosotros, ¿no? Que no que se la vaya. Pase bien. No, no se vaya, déjela. Deje prendido, déjela toda la noche. Yo tengo la receta ante el apagón informativo: encender Radiográfica. Bien. Malé. Muy buenas noches para todos los oyentes, que sin ellos nosotros no somos nada. Hasta la semana que viene, Carla. Hasta la semana que viene, bye. ¿Va a venir? Seguro, no me miente, ¿no? No. Bien. Nos vemos la semana que viene, público. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. El 80 viene. Desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo.